Despertar de madrugada y hacerlo de nuevo. Y si eso es pecado, ¿quién nos va a juzgar? Yo nunca, amo, nunca podré entender esta locura que yo siento por usted. Sé que es amor real. Y amor real. Cuando yo estoy con él, todo mi cuerpo se congela. Mi boca quiere gritar, no solo quiere un nudo. Oh Dios mío, ayúdame, ¿qué es lo que voy a hacer? Para ocultar las apariencias, pero tus horas libres de tristeza me vienes a ver. ¿Qué hacemos el amor? Me dices que soy tu amor, pero te vas cuando está por amanecer. Yo sé que es pecado y que vamos a hacer. Tú eres casada y no te quiero ver. Me amas a mí aún estando con él. Y aunque esto nadie lo pueda entender, yo sé que es pecado y que vamos a hacer. Tú eres casada y no te quiero perder. Me amas a mí aún estando con él. Y aunque esto nadie lo pueda entender, yo soy tu hombre y no eres.